la Zona Cero. Ya los he mencionado. Manuel Carvellal, muy buenas. Muy buenas noches. Tomando notas en su cuaderno. Su cuaderno es la palma de la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Es solo una chuleta. Hasta que se me acaba y luego sigo por la muñeca. Sí, ¿no? Es el nuevo tatuaje. Tatuaje. Esta escena hubiera sido para tener una webcam aquí, porque literalmente está lleno de papeles y va y toma notas en la palma de la mano. Luego los papeles los pierdo, es prueba. La mano creo que todavía no. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. No, yo lo estoy viendo que, como haga muchas inscripciones, Manuel Carvallal al final llegará a un sitio donde solo podrá poner repla. No, lo que pasa es cuando encuentren sus restos y digan, fíjate qué sociedad más primitiva, se apuntaban todo en la mano. Y el que habéis expulsado ya, Carlos Canales, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que el descubrimiento de la semana, sí, de la semana, del mes, del año, y no sabemos hasta dónde puede llegar esto, porque es un hallazgo sensacional, sobre todo por las perspectivas que se abren. Lo ha publicado la revista Nature el pasado jueves, uh-huh, aunque ya es una investigación que viene de tiempos pasados. En esta misma revista he estado leyendo esta semana estudios liderados por Steve Pavo, que es uno de los investigadores que ha estado en este asunto, que ya en el año 2007 publicaba unos primeros análisis o previos análisis de restos neandertales, en este caso muy cerquita de donde un año después, en el año 2008, en Danisova, en la zona de Altai, en el sur de Siberia, se descubrió la falange de un dedo de muy pequeño tamaño, lo que hacía pensar a los estudiosos, con toda la lógica, evidentemente, por ese tamaño, que se trataba de un niño o una niña, no se sabe, pero esa falange no servía para ir más allá, para conocer datos anatómicos, pero sí que gracias al frío se logró, gracias a la conservación de ese hueso por las condiciones climáticas de la zona, se logró extraer ADN mitocondrial, es decir, del que se hereda de mujer en mujer, y por lo tanto, tras hacer el análisis, se la ha denominado así, la mujer X, no es que se sepa que sea una mujer o un hombre, ¿no? Que tampoco es el dato importante. Pero lo cierto es que sí se pudo datar eso, 30.000, 40.000 años de antigüedad, y resulta que no era lo que se pensaba en un principio. No era un Homo sapiens, no era un neandertal, no era, si se quiere, incluso los que aún está en debate si eran sapiens, si no eran sapiens, los florisienses, los de la isla de Flores. Se acaba de descubrir, y esto es una noticia importantísima, una nueva especie humana como nosotros. Ojo, no estamos hablando de antecesores, humana como nosotros. Sí, pero atención, es importante porque efectivamente es un descubrimiento revolucionario, dado que plantea un nuevo problema enorme a la estructura y a la historia de la evolución humana. Y es que, como me has explicado muy bien, cuando el Instituto Max Planck, el Instituto de Genética, el profesor Robert Krauss publica los resultados de la investigación, descubren que, bueno, era, hay que decir que era un pequeño huesetito, de un dedo, o sea, no era más. Pero la falange del meñique. Claro, eso es. Y efectivamente lo que esperaban era encontrar pues lo que sospechaban, debido a que a menos de 100 kilómetros del lugar había asentamientos de humanos modernos y muy cerca también de hombres de Neandertal. Uh-huh. No necesariamente el caso de los Neandertales y de los humanos porque convivieran al mismo tiempo, pero para los Neandertal, la zona del Altai es, por explicar de una manera sencilla, su punto oriental más lejano conocido. Sí. O sea, los Neandertal vivieron en una zona relativamente reducida del planeta. En tanto que los humanos, como es bien conocido, desde el siglo XI, en que llegan a las islas Andamán, vivimos en todo el planeta. Bien, lo sorprendente es que, como tú bien has dicho, es el ser que tenía esa falange de ese dedo era prácticamente igual a nosotros, pero no era uno de nosotros. Por cierto, quiero hacer un pequeño matiz de diferenciación. El que nosotros no tengamos genes de un determinado resto humano o homínido no quiere decir que no sea de nuestra especie. Para aclararlo, Oetsi, el hombre de los hielos, es un ser humano como nosotros. Sin embargo, es un ser humano como nosotros que pertenece a un linaje que no dejó descendencia. O sea, dicho claramente, ningún ser humano actual de los miles de millones que hay en el mundo es heredero o desciende de Oetsi. Ninguno de nosotros. Sin embargo, Oetsi era tan humano como nosotros, simplemente formaba parte de un grupo humano que desapareció. Esto no, esto es otra cosa. Es decir, este niño no era humano, o sea, humano como nosotros, no era un Homo sapiens. Era probablemente casi igual o muy parecido, pero no era como nosotros, era distinto. Pero tampoco era un Neandertal. No era un Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Eso vamos es. A aclararnos. Sí. Es decir, hasta ahora vamos a dejar... Vamos a suponer que hay cuatro humanos. El hombre de flores que todavía sí, está... Sí, puede ser más o menos. No. Y además nos centramos sí. En Eurasia, ¿no? Hay tres. Sí. El Homo sapiens sapiens, es decir, nosotros. El Homo neandertalensis, el dos. El Homo sapiens neandertalensis y... Este, de y momento... Este. Y el forensensis que puede que lo sea. Uh-huh. Pero en cualquier caso, este no parece que tenga que ver con nosotros. Por lo tanto, plantea un problema. Ya van cuatro. ¿Cuatro si existía el hombre de Java... No, y si convivía el hombre de Java, había cinco homínidos. La precisión, si hablamos de especies humanas, esta sería la décima. Cuidado. Estamos hablando de especies humanas que convivieron juntas. Pero antes, como especies humanas, habría que citar otras cuantas. Pero no sapiens. Especies humanas, no sapiens. Pues digo que hay que especificar. Cuando se habla de especie humana, de homínido, es decir, dentro de la especie humana, o sea, de homínido, hay varios. Donde está hombres. El ergaster, el... Si el estamos distinguiendo hombre de humano. Claro, cuando hablamos de sapiens como tal, no sapiens, es decir, y hablamos de convivencia, sí que habría que hablar del Homo floresiensis, del Neandertal, y del Homo sapiens como tal, que en algún momento convivió. Perdón, incluso, y probablemente de uno más, del de Java. Java. Es, claro, el Erectus en Java, probablemente. También, pero en otra parte. Pero no es un sapiens. No es un sapiens. ¿No? Pero sí es una especie humana. Claro, pero es una especie homínida. Homínida, no humana, exactamente. Sí, pero está considerada como humana por los paleontólogos. Yo creo que no, yo creo que es hombre, pero un humano. Va a ser un debate muy complejo. Sí, porque... claro. Es que hay que marcar algo que todavía nadie lo puede hacer. Determinar en qué momento dejamos de ser. Claro, es decir, cuál es el rasgo que nos identifica frente a todos los demás homínidos. Pero plantea un debate para los estudiosos para los próximos años asombroso y fascinante. Y es que durante miles de años había cuatro, por lo menos, especies más o menos como la nuestra. Sí, sí, sí. Fíjate qué curioso que la ciencia hasta hace no muy poco, incluso no hay que remontarse muchas décadas atrás, aún se pensaba que el Homo sapiens, es decir, nosotros descendíamos de los neandertales, luego ya se descubrió evidentemente que éramos dos especies distintas. Que convivimos, dos seres inteligentes y ya humanos completamente que convivimos, después ha aparecido el hombre de flores. Resulta que al final, tanto buscar nuestros orígenes y descubrimos que es ahora, únicamente ahora, cuando estamos verdaderamente solos en el planeta. Claro, pero es que además esto plantea más unos elementos de incluso ligeramente angustiosos, y es por qué nos quedamos solos, por qué nosotros nos separamos en grupos tan diversos y por qué... desaparecieron los que vivían con nosotros. ¿Qué fue lo que les produjo su desaparición si no parecían menos inteligentes o menos hábiles que nosotros? ¿Por qué se fueron? Y sobre todo, ¿por qué se fueron sin que sepamos cómo ni por qué? Es decir, no tenemos ni idea de cómo vivían, de qué hacían, quiénes eran. La verdad es que plantea un debate interesante. Además, aparte de todo, esto estropea, por decir de una manera sencilla un poco, también las teorías sobre las distancias de la evolución humana. Fijaros con lo grandísimo que era el planeta y los poquísimos homínidos que había, vivían a 100 kilómetros. Estaban juntos. Sí, pero cada vez posiblemente ni se veían ni se relacionaban, porque esos 100 kilómetros eran distancias abismales para ellos. Para que nos hagamos una idea, Denisova es donde se encontraron estos restos. Publicados con su análisis genético en el año 2007 también en Nature, en Oklavinov, a tan solo 30 kilómetros, neandertales, y a apenas 70, 80 kilómetros en Carabón, Homo sapiens. Sí. Estamos hablando de esta zona del sur de Siberia, ¿no? La verdad es que es una zona, bueno, el Altai es una zona fantástica y curiosísima, donde, por cierto, es uno de los últimos almas. Lugares del mundo donde existen huellas de algo. El debate que eso es. Sacar, ¿eh? Fíjate que hace, me acuerdo, ¿os acordáis de Peter Colosimo? Hombre. ¿Quién no se acuerda de Peter Colosimo en nuestra generación? Peter Colosimo decía en los años 70, fíjate el tiempo que ha pasado, una cosa muy interesante, y es que él estaba convencido después, cuando habló con Kazantsev y con algunos investigadores soviéticos que sostenían la posible existencia de algún tipo de homínidos en las cordilleras del Altai, precisamente, en los montes que separaban el Kirguistán de China. Él había entrevistado a uno de los líderes de las investigaciones científico-militares rusas en la zona de la frontera con Mongolia, que buscaban restos de las leyendas, de lo que las leyendas parecían atribuir a la existencia de algo parecido a seres humanos, parecidos a nosotros, que vivían en las montañas, pero que no eran como nosotros. Bueno, pues cuando hablaba con Colosimo le decían los científicos rusos que ellos sostenían, de una manera muy abierta, hace 30 y tantos años. Qué pena que luego todo esto... Pero estas son las cosas de la Unión Soviética que es una pena que se hayan perdido, porque todo este tipo de documentación o se ha dejado morir o ha quedado en la nada. Pues ellos sostenían que era muy probable que si no existían ahora, existir algún tipo de homínidos diferentes a nosotros hasta hace por lo menos 2-3 mil años, o sea, hasta prácticamente la época romana. Y ellos, en concreto los investigadores soviéticos, señalaban dos zonas: la zona de las cordilleras del Pamir, Altai y el Hindu Kush, o sea, las fronteras orientales suyas y ya las fronteras entre China y la India, y el Cáucaso. Y ponía un ejemplo muy bueno, colosimo, que a mí me pareció fantástico, que era el ejemplo del Daguestán. En Daguestán, los árabes lo llamaban la montaña de las lenguas. El Daguestán tiene aproximadamente el tamaño de Cataluña y tiene 70 idiomas. Uh-huh. 70 idiomas, totalmente diferentes unos de otros. Y dices, bueno, ¿por qué se han conservado durante tanto tiempo? Dices, bueno, porque simplemente el vivir es un terreno tan complicado que el vivir simplemente a unos pocos kilómetros, de valle a valle, había pueblos completamente diferentes, de culturas distintas, religiones diferentes y lenguas que no tenían nada que ver. Bueno, pues ellos explicaban, ¿y por qué no podía haber quedado algo parecido en los contrafuertes, en las cordilleras o en las zonas altas de montaña del Pamir, del Hindu Kush y del Altai? Bueno, pues fíjate que curiosamente esto ocurrió en Altai, donde vivían separados por menos de 100 kilómetros. No deja de ser curioso que cuando Peter Colosimo hizo esa propuesta, él estaba haciendo una investigación sobre Zana, ¿os acordáis? De cierto modo, no se habían encontrado nada de tales en... No, él investigaba sobre el caso de Zana. Claro, pero a partir de sus hipótesis, de sus teorías, sí, de sus elucubraciones, sí llegó a la conclusión de que antes o después se llegarían a encontrar en zonas próximas neandertales. También lo dijo Jordi Magraner unos cuantos años. Sí, bueno, estaba convencido de que lo sabía. Y que existirían neandertales. Bueno, ya se encontraron neandertales y ahora se han encontrado otros. Estamos hablando de una zona en la cual, bueno, pues... Pero fíjate qué interesante, es que explicaría las diferencias en las leyendas entre los, por ejemplo, entre los almas de la zona oriental de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, de las actuales repúblicas centroasiáticas, y por ejemplo los Barmanu de Birmania, de la zona de la India y Birmania. Es que explicarían, o Leoran Penden, que parece claramente un hombre de Java, es decir, por lo tanto un Homo erectus. Es decir, es que incluso ahora, el libro, por ejemplo, de Hobelmans, tras la pista de los animales desconocidos, cuando se encarga de este asunto, empieza a tener sentido. Él cita un caso que a mí me parece fabuloso, en Ceilán, de unas leyendas que hablaban de la existencia de unos especie de homínidos que vivían en cuevas, que eran bajitos y peludos, y que vivían en cuevas y que vivieron hasta los siglos XVII y XVIII. Bueno, son idénticos en la descripción al Homo floresiensis. No se distinguen en nada. Y dices, bueno, hay una distancia enorme en kilómetros. Bueno, exactamente la misma que separa Madagascar de Java. Y los malgaches hablan un idioma de tipo indonesio, no un idioma africano, a pesar de estar al lado de la costa, que es uno de los grandes misterios de la población humana. Bueno, pues estas cuestiones aparecen recogidas en libros hace 30, 40, 50 años que apuntaban claramente lo que estamos descubriendo ahora. Sí, se le está dando lógica a todo esto. Fijaros también en un detalle, porque estamos hablando de posiblemente una nueva especie de humano moderno, pero para que sea considerada nueva especie tiene que aparecer más cosas. Es decir, hasta el momento solo ha aparecido nada, unos gramos que corresponde a esa falange del meñique. Es decir, los especialistas dicen que tiene que aparecer por lo menos el cráneo o por lo menos la mandíbula y varios, incluso de varios especímenes, para intentar determinar que estamos ante una especie nueva. Lo que sí ha determinado el ADN mitocondrial es que no corresponde ni a un Homo sapiens ni a un Neandertal. Pero se diferencia de nosotros un 2,5% en su código genético y un 1,3% de los neandertales. Efectivamente, de los neandertales prácticamente no nos diferenciamos nada, salvo que ellos eran más brutos, el 1,3%. Sin embargo, de esta especie nueva, este homínido de Siberia, nos diferenciamos mucho más, pero no se podría técnicamente considerar todavía una nueva especie. ¿Por qué? Porque falta más material genético para determinar que ese pequeño trocito de hueso corresponde a una nueva especie. Por eso no tiene nombres todavía Mujer X. Claro, pero ante la duda le ha puesto la Mujer X. Pero ojo que en ciencia y en comunicación científica las cosas han cambiado mucho. Todo se libera poquito a poco, porque es importante pues extender en el tiempo el impacto de las nuevas noticias. Y ya está anunciado el informe completo genético de la Mujer X para dentro de no mucho tiempo, ¿eh? Sí. Ojo. Y incluso se ha filtrado algo que de confirmarse que la filtración es correcta, puede ser incluso un problema para Nature, porque hay todas unas normativas muy muy exigentes. Pero de confirmarse, y esta es quizá la tercera parte, ¿no? Después del descubrimiento de sí, la relación con los almas, la tercera parte. De confirmarse lo que algunas fuentes están diciendo sobre lo que va a decir ese informe, que igual se publica en 2 meses sí, aproximadamente, es que esas 3 especies intercambiaron material genético. Y eso sí que sería muy sorprendente. Hombre, si es así, sí. Ya te digo, yo dudo que de momento puedan determinar que es una nueva especie solo con esa flanque. De momento. Pero si se llega a determinar que es una nueva especie de hombre actual, es interesantísimo porque plantea varias interrogantes. Primero eso, es decir, si hubo contacto entre ellos, si hubo pues más que un contacto, es decir, que hubo un intercambio genético. Segundo, ¿realmente esta especie también sale de África hace 60.000 años junto con el Homo sapiens o es anterior, como así parecen indicar los datos? Claro, no, el ADN ha determinado que es hace 1 millón de años, claro, es cuando sale, ¿no? Pero, ojo, esta nueva especie, si determina que este hominio de Siberia es nueva especie, ¿realmente saldría directamente de África o sería una especie de mutación de los homínidos que se quedan establecidos en Siberia? Eso es lo que no sabemos, claro. Claro, por eso digo que es que se aplicarían muchísimas variantes y ese árbol genealógico del hombre moderno tendría otras ramas que lo haría mucho más complejo, pero también mucho más fácil. No, claro, es que sabemos, ¿no? Fijaros, porque al principio las primeras noticias decían, no, sin duda alguna salieron de África antes, cuidado, a lo mejor no. Porque claro, eso se descubrió hace poco se hizo el estudio definitivo sobre la separación genética. Sabéis que los bosquimanos, los busman, tienen más separación genética entre ellos, en sus familias, que nosotros con un chino. Uh-huh. O sea, por ejemplo. Es decir, ¿por qué? Porque los primero forman parte de una raíz humana muy antigua, y esa raíz humana, ahora saben los antropólogos, que estuvo a punto de separarse del tronco general común, porque vivió aislada de nosotros durante 70.000 años para volver a juntarse. Cuando se volvió a juntar, todavía la mezcla, o sea, el cruzamiento, era posible, y por lo tanto sin hibridación, es decir, con descendencia normal. Por lo tanto, los bosquimanos son parte del género humano, aunque algunos racistas lo discutieran en el siglo XIX, bueno, ¿no? Pero eso es otra historia. No, pero hablo desde el punto de vista científico. Si hubieran podido tener hijos con nosotros y descendencia viable, que no hubiera tenido a su vez descendencia, se hubieran separado de lo que sería el concepto general de nuestra especie. Pues estuvieron muy cerca, porque estuvieron 70.000 años aislados. Si eso es cierto, esta especie tuvo perfectamente tiempo para desarrollarse como tal fuera de África, como tú comentabas. Y por tanto cambiaría todavía más la historia. Que por ahí parece que llegarían los tiros. De hecho, si se confirma con nueva especie, yo creo que estamos ante uno de los 10 grandes hallazgos paleontológicos de esta última década. Uno de ellos es el Homo antecesor, el otro es el Ramipithecus, y este sería, por ejemplo, para mí un claro espécimen para figurar dentro de esos hallazgos de la década. Yo, sin embargo, creo que vamos a tener esta conversación dentro de un año, dentro de dos, dentro de... Sí, igual que nos pasó con el hombre de Flores. Eso es un descubrimiento, intentamos recomponer toda la historia como si ya tuviésemos todas las piezas del rompecabezas, y yo creo que nos queda muchísimo por descubrir. Pero lo que hay... No solo en esa zona de la cordillera de Altai, que es una zona donde ha habido siempre muchísimas excavaciones arqueológicas y paleontológicas, donde es lógico que se encuentren muchas cosas porque se buscan muchas cosas, pero yo creo que probablemente en otras partes del mundo vamos a encontrar muchas sorpresas en los próximos años, porque cada vez tenemos más medios para encontrarlas. Sí. Pero a la vez, es apasionante. Yo creo que genera lo contrario, es decir, que se nos hace el puzzle totalmente. Y todas las piezas se nos quedan. Yo creo que esto ayuda mucho. Lo que nos queda. Bueno, Manuel, hablando de puzzles, sobre la evolución, la creación, sobre el desarrollo humano, un hombre que intentó combinar eso acaba de ganar en Estados Unidos el mayor premio en cuanto a dotación económico que existe en el mundo, que es el premio Templeton, 1,2 millones de euros, ha dicho que lo va a donar, ¿no? Mayor incluso que el premio Nobel. Exacto, mayor que el premio Nobel. Y es un científico español, madrileño, Francisco Ayala. Efectivamente, el próximo día 5 de mayo, el duque de Edimburgo le hará entrega en el londinense Palacio de Buckingham de ese premio, que es un premio que se instauró en 1973 y que está dedicado a una persona viva que haya hecho una contribución excepcional a afirmar la dimensión espiritual de la vida, ya sea a través de una idea, un descubrimiento de alguna acción concreta. De hecho, el primer premiado, la primera premiada que recibió el Templeton fue Teresa de Calcuta. Y bueno, yo creo que tenemos que congratularnos todos de que este año haya sido un español, nacido en Madrid en 1934, el doctor Francisco Ayala, quien haya recibido este premio en el que se intenta de alguna manera compatibilizar la ciencia y la fe. De hecho, en su biografía, bueno, Ayala en su juventud estuvo muy cercano a la religión, a los dominicos, y como suele ocurrir con los científicos, a medida que profundan la ciencia, no necesariamente va perdiendo la fe, pero la va redibujando, ¿no? Digamos, en el caso de Ayala, el creacionismo inteligente en este caso es muy interesante, porque Ayala ha sido uno de los nombres fundamentales en la lucha contra el creacionismo en las escuelas en Estados Unidos. Exacto. En 1980 él participó en una comisión para el judicial, fue perito en un juicio en el año 80 contra el sistema de enseñanza en Arkansas, que permitía, todavía existe en algunos lugares, enseñar el creacionismo como ciencia dentro de las escuelas primarias. Y es algo que a lo mejor a nosotros nos sorprende, pero para la mayoría de los creyentes fundamentales de casi cualquier religión, la evolución, todo eso que, todo esto que estamos contando hasta ahora, es una blasfemia, es una aberración. Y todavía en muchas escuelas en Estados Unidos, incluso en algunas escuelas españolas también, se sigue manteniendo la literalidad de los evangelios, como ocurre con la Torá, o como ocurre con el Corán, o como ocurre con hasta con el Popol Vuh, que fuimos creados imagen y semejanza de Dios, y todo lo demás, Darwin y demás, Copérnico, pues son unas blasfemias y unas aberraciones. De todas formas, en Estados Unidos ha habido algunas voces críticas con este premio, por el hecho de lógico, se favorecerían las tesis un poco creacionistas, porque él habla de Dios, de la importancia de Dios en ese proceso evolutivo, ¿no? Sí, él hace una reinterpretación, yo creo que muy diplomática y muy elegante, del creacionismo. Él dice que la evolución... De hecho, se la ha utilizado a favor de las tesis creacionistas. Sí, lo que ocurre es que también él denuncia, esta semana ha salido en todos los medios de comunicación, ha hecho muchas entrevistas, y él mencionaba que además de las cuestiones puramente de fe, tú puedes creer o no creer en la literalidad del texto bíblico y ser creacionista, evolucionista, hay también muchos intereses económicos. En Estados Unidos hay una comunidad religiosa evangélica que muy importante, muy influyente desde el punto de vista político, sobre todo en la anterior legislatura de Bush, yo creo que quedó claro la fuerza que tenían, y hay muchos intereses económicos en mantener el creacionismo en muchas escuelas o en la formación de muchos jóvenes universitarios. No se trata solamente de una cuestión de creencias religiosas. Sobre todo en Kansas, ¿no? Sobre todo en Kansas. Es el epicentro del creacionismo y hay sentencias ya que les han dado un buen parapalo. Si lo viese mal cinturón de la Biblia. Sí. Ahí y toda esa zona de centro, Texas, sí. en Glen Rose, donde hablábamos de ese museo de evidencias del creacionismo, ese es el tipo de cosas que todavía siguen manteniendo un poco la fe, pues eso, en algo que va en contra de la ciencia. Lo que pasa es que, claro, se mantienen siempre en lo mismo, es decir, en los pequeños fallos o lagunas que tiene la teoría de la evolución. Entonces, claro, pero intentar justificar que hay lagunas en la teoría de la evolución para decir que la Tierra, el mundo, los animales fueron creados en 7 días y tal como se dice en el Génesis, pues en fin, es demasiado trecho por avanzar ahí, ¿no? Pero, bueno, él la afirma en todas estas entrevistas, allá la que no existen esas lagunas, que el estudio actual de la evolución permite responder a todas las preguntas, por lo menos con mucho más sentido común y con mucha más argumentación que los textos, no solo de la Biblia, porque estamos hablando todo el tiempo de la Biblia, pero los cristianos, si se juntan todos los cristianos, protestantes, católicos, ortodoxos, coptos, todas las comunidades cristianas del mundo, pues quizás seamos 1.000 y pico millones de casi 7.000 millones de personas, es un 20%. Pero en ese 80% restante también existe, quizá incluso más que en el cristianismo, una tendencia hacia el creacionismo muy importante, porque en casi todos los libros religiosos se mantiene la misma teoría de la creación a imagen y semejanza de Dios. Sí, es verdad, es una constante que se da en todos, y además, y no solo de una creación, sino de varias, es decir, que antes parece que el creador ensayó con distintos prototipos. Quizás eso explique la pluralidad de estos homínidos. Ves, siempre te da una explicación. Seguro que alguien lo encontraría por ahí. El laboratorio de pruebas estaba en alta. Sí, pero ¿sabes dónde se encuentra la justificación? ¿No recuerda la isla del doctor Muro eso que acaba de decir? El profesor Muro hoy. No, donde encuentran la justificación a ese tipo de creaciones fallidas, ¿no?, que hizo el creador a la hora de crear pues el Homo sapiens tal como lo conocemos ahora, tal como somos, se encuentra la justificación en los mitólogos. Es decir, los mitólogos sí que hablan de que, por ejemplo, determinadas criaturas mitológicas, tipo Polifemos de un solo ojo, o aquellos que eran grifos que tenían la mitad del cuerpo como un águila y la otra mitad como un león, o las esfinges, o en fin, o todo este tipo de elementos mitológicos, dice que eran eso, intentos fallidos del creador, que en fin, no le funcionó bien la historia, y entonces pues ahí quedó un poco para, como recuerdo, ¿no?, dentro de las leyendas y de las tradiciones populares. Pero bueno, un dios un poco chapucero, ¿no? Se tenía que ir practicando así. Practicó muchísimo, por lo que se ve, pues, y además debía ser muy mal creador para crear tantas aberraciones monstruosas. Pero no, lo que sí hay otra variante, y es muy interesante, es que gran parte de estas creencias mitológicas no estaban basadas en estas interpretaciones religiosas, ¿no?, de distintos libros sagrados, sino más bien en la mala interpretación de los fósiles de los dinosaurios. Es decir, en aquellas épocas esos fósiles sí que luego fueron interpretados como de distintos animales mitológicos. En todo caso, a Francisco Ayala parece que le ha caído una patata caliente, pese a todo, con el premio, la donación, que ha sido lo primero que ha dicho, no, me lo dan, lo acepto, pero lo dono por las... bueno, pues el debate que genera entre creacionismo y evolucionismo, los responsables de esa fundación, Templeton, que ha existido cierta crítica, no vaya a ser que quieran utilizar el nombre de Ayala y de este científico para favorecer determinadas hipótesis, y por eso lo primero que ha dicho es, yo lo acepto humildemente, dono el premio, pero mis ideas son estas, ¿no? Sí, y además Ayala demuestra que un científico puede ser racional, puede ser metódico, puede ser creyente, y tener su creencia religiosa. Y él, a diferencia de esa pluralidad de experimentos y demás, Francisco Ayala lo que viene a decir es que pudo existir una creación, ese ser inteligente que creó un universo, pero los responsables de la evolución, de cómo están las cosas ahora, fue precisamente la evolución, los responsables de estas chapuzas que hay en la naturaleza, a veces esos errores en la naturaleza, fue la evolución y no el Dios original. En todo caso, también, como científico español, aunque esté, no, es de los que no va a regresar porque ya lo ha dicho, ¿no? Bueno, también ya tiene una edad, pues las felicitaciones, desde luego, por ganar un premio dotado con 1,2 millones de euros o de dólares, no sé, las fuentes son diversas. Un millón de libras viene siendo el premio, 1.200.000. Otorgado por la Fundación Templeton, que no tiene la misma prestigio que la Fundación Nobel, aunque el premio sea más grande, pero bueno, va a donar ese premio, que como decimos, creo que le ha venido con una patata caliente, porque algunos me parece que lo querían utilizar, y no es un premio que tenga mucho prestigio entre toda la comunidad científica, y el hecho de que se lo hayan dado a él, bueno, pues es como si te dan un premio muy, muy, muy bien dotado, pues dices, jo, pues que es el último que quería ganar yo en mi vida, ¿no? Más o menos, es lo que le ha ocurrido, pero en todo caso, desde aquí, felicidades, porque es un científico español de los muchos que está haciendo una gran carrera en Estados Unidos. Pedro el Grande. Ajá. Ha aparecido su momia, Pedro III de Aragón. Así es, Jesús. Pedro el Gran. Personaje no demasiado conocido, pero que gracias a que ha aparecido su momia, de las pocas tumbas que no han sido profanadas, pues vamos a saber muchísimas más cosas de él, de su época y de su familia. Porque este hombre era hijo de Jaime I el Conquistador, y ahora se va a saber, por ejemplo, si los dos cráneos que deja en el primero el Conquistador, cuál es el auténtico, en el momento que sí se ha determinado que la momia de su hijo, de Pere el Grande, Pedro III de Aragón, pues es la auténtica. Y se ha encontrado, además, de una forma, bueno, no casual, porque ya es verdad que hace tiempo que se venía investigando en el monasterio de Santa María de Santas Creus, en Tarragona, donde se sabía que estaba enterrado, pero bueno, no se quiso hacer una especie de investigación agresiva, es decir, de intentar destapar aquello y luego con el daño y perjuicio que se puede generar a nivel arqueológico, sino que han metido una pequeña microcámara para intentar determinar cómo estaba ubicada la momia y luego cómo podía extraerse de allí sin sufrir percances. Estamos hablando de una momia del siglo XIII. Este hombre vivió solo 45 años, pero vivió como un rey. Es decir, cuando digo que vivió como un rey, es que era rey y vivió como un rey, porque lo que ha trascendido hasta el momento, le han hecho, como os podéis imaginar, varios escáneres, el TAC, y además dentro de poco se va a hacer también pruebas de ADN para intentar cotejarlo con los restos de su hijo Jaime I o la esposa de este, Blanca de Anjou, y por supuesto con los de su padre, con Jaime I el Conquistador, para saber realmente la afiliación que tenían y que haya un parentesco real. Bueno, pues lo que se ha sabido hasta el momento dentro de las investigaciones, porque ya digo que esto viene ya desde noviembre del año pasado, que se empezó ya a investigar, y a partir de ahora es cuando empiezan a salir los datos. Datos de una momia que aparentemente está bien conservada, que se conserva actualmente en el Centro de Restauración de Bienes Muebles de Cataluña, en Sant Cugat, en Barcelona, y se está analizando desde el 17 de marzo. Ya, de ese rey de Aragón y acabar como bien mueble. Como bien mueble, sí, porque realmente hay ahí donde parar, ¿no? La restauración de bienes muebles. Bueno, se ve que ese es el nombre. Nunca pensaron a lo mejor que iban a tener que restaurar una momia del siglo XIII. Pero está dando resultados muy buenos. Por ejemplo, el tipo de enterramiento se hizo mediante un rito europeo desconocido hasta ahora en la corona de Aragón. Implicó un embalsamar el cuerpo de una forma muy concreta, es decir, con unos rituales específicos, con una postura muy concreta, es decir, se la ha encontrado, por ejemplo, con los pies seccionados, y los pies los tiene pues a la altura más o menos del ombligo, lo cual no se sabe si es porque no cabía muy bien, porque realmente él medía 1,73, o realmente por este tipo de rituales. Pero se sabe, por ejemplo, que fue enterrado con abundantes sustancias aromáticas, florales, como solía hacerse, por ejemplo, en la época. Se le vistió de lino y de seda, sin joyas y sin la corona, es decir, de la forma más austera posible, a diferencia de los rituales funerarios que se hacían de reyes medievales, donde se les enterraba con toda la pompa y circunstancia. Bueno, pues según el cronista medieval Bernard de Sclot, el rey fue enterrado con el hábito monástico cisterciense, y efectivamente así parece que le enterraron, con ese hábito monástico donde la sustancia pues de lino es la que más impera, y el monasterio de Santa María de Santas Creus es un monasterio cisterciense, por lo tanto encaja perfectamente la crónica medieval con lo que se está encontrando actualmente. Los restos lo que van a permitir es esclarecer las causas de su muerte. Es decir, muere muy joven, pero sabe que era de gran corpulencia, que no tuvo prácticamente desgaste en los dientes, que tenía un aspecto pues bastante saludable, lo que quiere decir que no tuvo ningún tipo de traumatismo ni ningún tipo de herida mortal en alguna batalla, pero bueno, de algo tuvo que morir y es lo que se va a determinar, ¿no? Pero ya digo que el aspecto parece, de momento parece es importante. Parece probable que muriese. Parece probable. Ahí se ha encontrado también, bueno, mechones de cabellos, con lo cual eso nos va a servir muy bien para la investigación del ADN. Y bueno, los méritos, los grandes méritos, uno de los grandes méritos que tuvo este hombre fue la expulsión de las tropas francesas del rey Felipe III, que fue la última gran victoria de Pere el Gran, que se logró meses antes de fallecer. Su muerte, cuando se produce, ¿no?, toda esa gran pompa funeraria de la época, se realiza como primer funeral en este monasterio, en el monasterio de Santas Creus. Esta abadía cisterciense es del siglo XII, lo cual también le confiere ese rasgo de originalidad, en el sentido de que fue enterrado de tal manera que hasta el momento no ha sido profanado su mausoleo, a diferencia, por ejemplo, del de Jaime II, que era su hijo, el de la esposa de Blanca d'Anjou, que sí han sido profanados y por lo tanto sus restos han quedado totalmente desperdigados, y a saber, ¿no?, lo que se puede encontrar. Sé que es una buena forma de celebrar el 850 aniversario de este cenobio cisterciense, y nada mejor pues que con esta momia, que cuando la Generalitat empieza a analizar el ADN de Pere el Gran, va a determinar además la dieta alimenticia, lo cual yo creo que es muy importante, y van a reconstruir el rostro del monarca. Los técnicos ya por fin han recogido todo el material que había en la tumba. Han tardado varios meses, ya digo que desde noviembre, yo ya tengo constancia de esta noticia, desde noviembre del 2009, y por fin ya están en este centro de restauración de bienes muebles para intentar hacer las otras pruebas. Ya lo del escáner y la tomografía ya se ha hecho y ahora se va a empezar a hacer las pruebas del ADN. O sea, que se están tomando su tiempo. No, y hacen bien. Bueno, si fueran chinos, se tomarían muchísimo más tiempo, porque ya has visto la tumba del gran emperador, el Perano Amarillo, lo que se está demorando para abrirla, porque saben perfectamente dónde está. Pero en este caso, los catalanes son mucho más diligentes, lo están haciendo bien, yo creo, porque este tipo de premuras siempre son contraproducentes, tanto a nivel antropológico como a nivel arqueológico. Lo cual, que se tome su tiempo y que los datos que nos den para una momia que se ha encontrado intacta, que sean totalmente reveladores de la época y del personaje. Claro, y además si identifican ya el cráneo del padre de Jaime I, también podrían coger y reconstruir la imagen, ¿eh? Claro, sí, porque en el momento que se sepa cuál de los dos cráneos que están en el monasterio de Poblet es el auténtico, que ya manda narices que tenga dos cráneos, bueno, pues también le ha pasado a Petrarca hace poco, determinó que su cráneo era de una lo mujer. Que sería misterioso es que fueran dos cabezas. Jaime I. Bueno, pues eso, como dicen en algunos relicarios antiguos, se comentaba como anécdota, y posiblemente sea verdad, ¿no?, cuando te enseñaban dos cráneos, por ejemplo, de San Juan Bautista, de joven y después de decapitado. Una de las grandes disputas territoriales de los últimos tiempos ha tenido como protagonistas a dos países, India y Bangladesh, durante décadas peleándose por saber cuál de las dos naciones será la propietaria de la isla de Talpati Sur, Carlos. Bueno, Talpati Sur si eres bengalí, porque si eres indio se llama Nuamore. Bueno. Entonces, bueno, son detalles de importancia. Bueno, ¿ahora hecho, cómo se llama? Ahora no se llama de ninguna forma, porque para visitarla hay que coger un submarino. La isla desapareció por efecto del calentamiento global. Mientras discutían, iban ensuciando sí. Un poquito todo. La verdad es que hace unos años la India y Bangladesh estuvieron a punto de tener un problema, porque la India ocupó militarmente la isla, que dado que decía que era de su soberanía, intentó en su país vecino, Bangladesh entendía que no, que lo habían recibido de Pakistán de Pakistán cuando se pararon como Pakistán Oriental cuando se hicieron independientes, y que formaba parte de su estado. El que ha hecho es que el calentamiento global ha puesto, como acabamos de decir, fin a la polémica, porque la isla se ha hundido, y no es la única, porque es una de las mayores de las zonas del mundo, como es bien conocido, las Maldivas, que es el grupo de islas soberanas más importantes que hay entre la isla de Ceilán, aparte de de islas más pequeñitas como las Nicobar, las Andamán, están afectadísimas por el cambio climático y por el calentamiento general de la Tierra y están en un triste desaparecer. Y bueno, pues el primer caso es este, el hundimiento de Talapati Sur o Nueva More, que ha puesto fin a un problema. Es un problema muy parecido al que comentamos hace unos meses, Isla Bermeja. ¿Os acordáis? En México. La isla famosa descubierta por los españoles en el siglo XVI, que nunca ha podido ser cartografiada y que se encontraría una zona del Golfo de México rica en petróleo, pero que no puede ser reclamada ni por México ni por Estados Unidos porque tampoco existe ya. Bueno, pues esto es algo muy parecido. Es decir, un problema que se va a la porra porque pura y simplemente el objeto del problema ha desaparecido. 1:48, continuamos en La Rosa de los Vientos. Lo vamos a hacer ya con vuestras primeras consultas en nuestros correos electrónicos. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección. Ya sabéis que ahí podéis escribirnos en cualquier momento para cualquiera de las secciones de este programa y, por supuesto, para esta, para la tertulia. Vamos con una primera ronda de consultas. Martín Espósito. Desde La Coruña nos escribe Juan. Hace dos cuestiones. La primera de ellas, quisiera conocer, dice Juan, vuestra opinión sobre el documental Zeitgeist, sobre su derivada llamada Zeitgeist Movement y sobre el proyecto Venus. ¿De qué se trata? ¿Es la utopía de un soñador, el cebo de una secta o, por el contrario, es algo serio? Y, por último, la segunda cuestión que os plantea Juan es la siguiente. Cuando se habla de 1100 años del Reino de León, ¿no sería más propio hablar, os pregunta Juan, al menos en sus orígenes, del Reino de Galicia, cuya corte real estaba en León? ¿No dicen eso las fuentes árabes de la época? No, los árabes llamaban de manera genérica gallegos habitualmente a todos los cristianos, los llamaban también politeístas, los podían llamar de varias formas. Es como cuando, no sé, como cuando... Como ahora en cierto modo... No, ¿qué dices? Como cuando tú llamas, españoles, ¿no? No, cuando tú llamas a los musulmanes, pues moros, agarenos, sarracenos, pues son sí. Nombres variados. O sea, era un nombre genérico. Como, por ejemplo, cuando en Oriente Medio llamaban a todos los europeos occidentales francos. No significa nada. No quiere decir que fuera Galicia. Creo que lo de 1100 años de Reino de León es correcto. Es cuando el Reino de Asturias se establece en León como capital. Claro. Entonces, dentro de 100 años habrá que hablar de la fundación del Reino de Castilla, que es que se desgaja del Reino de León. Exacto, eso sí es sencillo. Es así, es la cronología. Sobre el documental que tanto ha dado que hablar en Internet. Sí, ya hemos comentado. Tiene como tres partes muy diferenciadas y yo creo que alguna parte más afortunada que otra, pero a mí me parece un buen documental, sobre todo para ponerte sobre las pistas de lo que nos dicen, es decir, de la verdad oficial y de la otra verdad, es decir, de la heterodosa, de la que hay que adentrarse para que no nos creamos al 100% todo lo que nos cuentan, incluso dentro de lo que es el origen de las religiones, porque una de las grandes partes habla precisamente de las concomitancias que tiene la religión cristiana con otro tipo de religiones orientales, y eso me parece muy acertado que la gente lo sepa. Ahora, ya todas las demás conclusiones que va saliendo del documental, un documental larguísimo, por cierto, que dura como una película, pues me parece muy bueno para ver, para discutir, para debatir, pero que sería casi casi para una tertulia o una mini tertulia cada uno de los aspectos que claro. Se toca en Zeitgeist. ¿Y el proyecto Venus que citaba, lo conocéis alguno? No, yo no. Bueno, pues tomamos nota para la próxima. Suena bien, desde luego. Bueno, pues hemos recibido varios correos preguntando sobre la teoría de la Tierra hueca, como es el caso de Miguel y Carolina, que quiere ver qué opináis sobre, pues por lo visto se ha publicado en referencia al señor Caicedo, y sobre el libro que hizo sobre la granja de los dioses, que exponía esta teoría de la Tierra hueca. Entonces la gente que se acerca por primera vez pues le resulta muy impactante y quiere saber vuestra opinión. Bueno, damos la vuelta a la batidora que ha hecho nuestros oyentes. No se llama la granja de los dioses, sino la granja humana, y en ese libro Freisedo no cita en ningún momento la teoría de la Tierra hueca. Uno es la granja humana y otros defendámonos de los dioses. Igual la batidora ha mezclado los dos títulos, pero en todo caso Freisedo nunca habló de la teoría de la Tierra hueca. Oye, que creo que debe ser la única teoría de ese estilo que no mencionó, porque Manuel conoce mucho a Salvador. Y vamos a contar simplemente que la teoría de la Tierra hueca, se ve que son oyentes nuevos, ¿ves? O gente que se incorpora nueva. La teoría de la Tierra hueca, que fue muy muy conocida y muy debatida por el siglo, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, pero siempre de forma muy marginal. Entre otros, por ejemplo, yo creo que la persona más importante que ha creído la Tierra hueca era el matemático alemán Euler, que estaba convencido de su existencia. Ha sido muy conocida a través de las investigaciones de Gardner y unos cuantos investigadores norteamericanos e ingleses, pero obviamente no tiene nada de veracidad, es una pura fantasía y una lucubración. Lo que pasa que es de estas cosas que Internet ha convertido en una especie de pesadilla eterna, y jamás nos liberaremos. No. Entonces, podemos estar toda la vida debatiendo sobre fotos falsas de entradas a la Tierra hueca. Podría ser como Nikola Tesla fue el responsable de Tunguska y cosas así. Sí, sí, son cosas que ya quedan para siempre, jamás ahí conectadas y no hay forma. Yo lo que le aconsejo a los oyentes es que cuando hagan una lectura interesante de lo que hay en Internet sobre la Tierra Hueca, al cabo de un tiempo acabas encontrando la verdad. Es bastante fácil. Y sobre Seisedo no defendió, que yo recuerdo esa teoría. Esos libros hacen un planteamiento bastante pesimista de la religión. Con los dos títulos que has dicho, Defendámonos de los Dioses y La Granja Humana, yo creo que se resume perfectamente cuáles son las teorías de pues Fusero, sí, ¿verdad? Sí, sobre todo Defendámonos de los Dioses. Que generó polémica, la Iglesia duerme. Bueno, es que en realidad Salvador Freixedo fue jesuita mucho tiempo, fue excomulgado de la Iglesia por mantener una postura muy moderna para la época. Él hacía tuvo una lucha social enorme. Fantástica, en Cuba, además, ¿eh? En México hubo manifestaciones, incluso cuando él empezó a dar la comunión a divorciados o a defender, además de Mi Iglesia Duerme, él escribió 10 casos de injusticia social, donde él hablaba de la preferencia de las clases dominantes, por ejemplo en la Cuba de Batista, antes de la revolución castrista, y lo echaron de todos esos países por defender esas cosas. Sí, y además, qué importante sería recuperar esa faceta de Freixedo antes que es anterior a que se metieran estas temáticas. Claro, recuerdo haber visto en la prensa, en la hemeroteca, fotos de manifestaciones en la calle de la gente con pancartas, estamos con Freixedo, decían en Houston están preocupados por el Apolo, nosotros por Freixedo, que un personaje interesante. Fantástico, muy próximo a las teorías de la teología de la liberación, aunque no formaba parte de ellas directamente, pero sí esa lucha en contra de la injusticia social que Freixedo lo tuvo muy claro, y como miembro de la Iglesia en ese momento, bueno, pues creía que era su deber, ¿no? Y con un anecdotario como sacerdote delicioso. Maravilloso, la verdad es que es un personaje fantástico. El problema quizá es cuando se pone de especular o a reflexionar sobre el mundo de lo paranormal y demás, llega a unas conclusiones extremadamente audaces, por lo menos para mí, muy atrevidas. Desde Antofagasta nos escribe Mario Díaz, en Chile. Dice, les comento que aquí en Chile se han disparado los avistamientos OVNI después del terremoto del 27 de febrero y se han podido ver humanoides en distintos puntos del país. El viernes 26, en el programa de Chilevisión Primer Plano, se entrevistó a un habitante de Constitución, localidad de la séptima región arrasada por el terremoto y posterior tsunami. Era un habitante que aseguraba haber visto un OVNI junto a su familia la noche posterior al terremoto y tres figuras humanoides recorriendo la playa arrasada. Figuras de 2 metros y medio, microcéfalas, con un traje negro ceñido al cuerpo, las cuales desaparecieron en la noche. Apunta Mario, que añade en su correo electrónico que también existió un bus interurbano que recorría la ruta de Iquique a Santiago y se encontró a la altura del río Loa, en pleno desierto de Atacama, con una estructura cilíndrica fluorescente de enormes proporciones que salía del mar. Los pasajeros se bajaron a tomar fotos y a filmar el objeto, y cuál no fue su sorpresa, dice Mario, cuando divisaron a una figura de 3 metros delgada y que destellaba una luz impresionante acercarse a la carretera donde estaba el bus, generando el pánico y la apresurada huida del lugar. Sí, es cierto que ha habido esas noticias a raíz del terremoto, bueno, y lógico, siempre que hay un terremoto se producen fenómenos de estas características. Sí, pero hay ya trabajos muy interesantes de físicos, la famosa teoría de Persinger sobre la asociación de fenómenos de electricidad atmosférica, fenómenos luminosos asociados a movimientos sísmicos, o sea, es lógico que en torno a un terremoto haya fenómenos luminosos raros en los cielos, y además es muy lógico que en Chile se vean cosas raras, porque América Latina nos está arrojando una cantidad de datos, sobre todo Argentina y los países de alrededor, una cantidad de casuística espectacular. Esta misma semana se celebró el Congreso OVNI en México, donde se presentaron muchísimos casos que se produjeron antes, durante y después del terremoto de Haití, antes, durante y después del terremoto de Chile, y vamos, no es especialmente sorprendente eso. Y luego tenemos a Estefanía, que dice que en tu libro, Jesús, sobre los secretos medievales, pues que hablabas de un mapa chino del siglo XV que fue comprado en 2001 por Liu Gan. Dice, y que en ese momento, pues en el que estuviste escribiendo el libro, que fue en 2006, pues estaba siendo estudiado por científicos. Entonces comenta, dice, han pasado ya bastante tiempo, ¿se sabe algo del uso de dicho mapa? ¿Han descubierto si es auténtico o falso? Nada, todo indica de que es una falsificación, como era de esperar, porque si es auténtico sí que desestabiliza todo lo que sabemos de la cartografía y de los conocimientos geográficos de aquella época. El mapa que compra este coleccionista chino es un mapa del año 1748 aproximadamente, que a su vez es una copia del mapa de 1418. Es decir, unos años antes de ese 1421 que da pie al título del libro de Menzies. El del libro de Menzies diciendo que es el año en que China descubre el mundo. Es decir, pero realmente él se basaba en que este mapa, que yo lo he visto y cualquiera que lo vea en internet, verá claramente que están todos los continentes definidos, y cuando digo todos los continentes, incluida la Antártida, con una precisión total. Y claro, ya de por sí es bastante curioso que sea un mapa del siglo XVIII, que es lo que se ha determinado, pero que sea una copia de un mapa de principios del siglo XV es lo que indica de que estamos hablando ante una falsedad, basado en principio en los descubrimientos marítimos y geográficos que hizo Sheng He, el famoso almirante chino. Pero de las distintas averiguaciones que yo he podido hacer, ya digo, todo indica de que estaríamos ante algo falso, porque si no hubiera sido así, estaríamos ante los grandes descubrimientos del siglo XX o del siglo XXI. Desde Granada, Miguel dice que explorando en Google Earth no se ve el polo norte. En su lugar hay una masa de agua, Groenlandia, norte de Canadá. Asimismo, en una web en donde se pueden ver las imágenes de varios satélites tampoco aparece. No sé si ustedes saben algo al respecto. Les agradecería me aclararan qué es lo que ocurre. Bueno, el polo norte es que nunca se ha visto. Supongo que lo que se refiere es al campo de hielo del Ártico. Claro. Pues sigue ahí. Es cierto que por primera vez desde hace muchísimos miles de años ha habido navegación completa abierta a través de los mares árticos el año pasado, en el 2009. Pero es que no es un continente en sí, claro, como la Antártida. De la Antártida. Exacto, es simplemente hielo. Es un mar de hielo. Salvo la enorme isla de Groenlandia, claro. Pero está por debajo del polo norte. Claro, una parte sí y otra no, pero decir, bueno, nunca llega hasta el polo norte. Claro. Pero ahí sigue el hielo, no ha desaparecido del todo. Así es. Una última cuestión. Pues, por ejemplo, esta. ¿Qué opináis sobre la tecnología de los exoesqueletos? Dice, todavía está en fase de investigación, pero ya se está utilizando en rehabilitaciones de personas con problemas de movilidad. ¿Podría utilizarse con posibilidad en un futuro militar o civil? Sí, seguro. Sin duda. Yo diría que se está utilizando ya. Se está usando ya, de hecho. Sí, alguna noticia se ha traído, ¿no? Basándose un poco en los esqueletos, tanto de las hormigas... Bueno, como... estos cacharritos que lloran para andar por las calles, que vas pegando saltos, es un pequeño esqueleto. Llegamos al final de esta primera hora del programa de La Rosa de los Vientos. Nos quedan muchas cosas en la tertulia, muchas informaciones interesantes. Ha descubierto el origen del perro doméstico. Otra investigación que nos remonta a miles de años atrás. También otra investigación nos habla sobre los agujeros negros y su relación o no relación con la materia oscura, y también una nueva técnica para buscar la datación, el origen de una de las reliquias que más ha dado que hablar en los últimos tiempos, la sábana santa de Turín y de la brujería como nueva arma de la policía contra los narcos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, esta segunda hora de programa en la que tendremos, además de tertulia, más consultas vuestras en apuntovientos@onda0.es, una nueva entrega de La Cara B, casi una segunda parte de la de la semana pasada que hablábamos sobre el canal de Panamá. Bueno, pues seguimos hablando de Panamá, del comandante Noriega, del tráfico de drogas, de las FARC, un montón de cosas unidas, mucho más unidas de lo que nos imaginamos. Era en La Cara B, también vamos a recibir a Fernando Rueda en su filtración. Atención, nos va a hablar de Joan Laporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona, de sus aspiraciones políticas y de la relación de este asunto con los servicios de inteligencia. Bueno, después nos lo contará Fernando Rueda. De momento continuamos en la tertulia y continuamos con una información, Jesús Callejo, que tiene que ver con la reliquia más conocida de todas, la que más debate y polémica ha generado, la sábana santa. En el año 1988, tres laboratorios, Zurich, Arizona, sí, y Londres, y Oxford, llegaron a la conclusión de que databa de entre los años 1260 y 1390, según el carbono 14, pero fue un estudio prácticamente desautorizado finalmente desde muchos lados de juego, ¿no? Sí. Eso no quiere decir que ni siquiera había personas que lo desautorizaban y que incluso eran contrarias a la autenticidad de la sábana santa, pues porque se habían producido una serie de errores en el proceso y el proceso en sí mismo había generado sus dudas. Bueno, pues parece que un nuevo estudio de datación puede aclarar bastante las cosas y en ello están. En ello está, si se aplica al final, que está por ver, porque yo creo que la Iglesia quedó bastante escarmentada después de aquel análisis del carbono 14 que se hizo a la síndrome de Turín. Pero ya sabes que los detractores un poco decían, bueno, pues va a ser difícil que algún día se vuelva a hacer otra prueba del carbono 14, pues efectivamente porque para eso, tal como conocemos hoy por hoy la técnica, tienes que coger un trozo, en este caso de tela, pasar por una serie de procesos, por ejemplo, someter la muestra a un ácido y una base potentes y por último quemarla en una cámara de vidrio para que se produzca el dióxido de carbono en el que se analiza su contenido de carbono 14. Así que la Iglesia vuelva a dar una autorización para que se extraiga un nuevo trozo de tela de la síndrome de Turín va a ser complicado. Pero no si realmente llega a buen puerto esta nueva técnica. Y esta nueva técnica, pues lo que sí va a hacer es ayudar a confirmar la edad exacta de esta, de la Semana Santa Turín y otros objetos que sean susceptibles de ser datados por el radiocarbono. Porque no todos, como bien sabéis, y sobre todo es un sistema que es válido para determinar la edad de objetos hasta 45.000 o 50.000 años de antigüedad. Lo que ha sido creado por los investigadores de la Universidad de Texas, en Estados Unidos, es que no hace falta recoger muestras, no hace falta recoger ningún trozo, y resulta tan seguro y tan delicado que permite el análisis científico de antiguos objetos que hasta ahora estaban fuera del alcance de los científicos, ya que muchos museos y, por supuesto, coleccionistas privados, y ya no digamos la Iglesia Católica, se negaban a depositarlos en sus manos por miedo a que estas reliquias sufrieran daños. Y sobre todo por el tipo de pruebas que se han hecho en el pasado, donde no han sido muy satisfactorias. Bueno, pues, ¿quién es el que se ha encargado de hacer este nuevo método? El doctor Marvin Rowe. Marvin Rowe es el que ha dicho, claramente, porque lógicamente todo lo que tenga que ver con la Sábana Santa de Turín es mucho más mediático que cualquier otro objeto, ha comentado que no sería en absoluto necesario dañar el lienzo. Porque, si es verdad que en la datación tradicional mediante el carbono se calcula la edad de un objeto basándose en ese contenido de carbono 14 y para eso hace falta extraer una pequeña prueba, con el método de Rowe, denominado datación por carbono no destructiva, yo creo que el nombre ya está indicando claramente que no sufriría ningún daño, por lo menos aparente, elimina la necesidad de tomar una muestra, elimina la necesidad de los lavados destructivos con ácido y base y elimina el quemado. Los científicos lo que harían con este nuevo método, el método de Rowe, como así se le ha llamado, más que por la datación de carbono no destructiva, los científicos lo que harían es colocar el artefacto, el objeto que sea, X, ¿no? Una vasija o una sábana, lo colocarían el artefacto completo en una cámara especial con plasma, que es un gas eléctricamente cargado similar a los gases empleados en las grandes pantallas de televisión de plasma. Entonces, lo que hace el gas es que va oxidando lenta y suavemente la superficie del objeto para producir dióxido de carbono y luego analizarlo con el carbono 14 sin dañar la superficie. Así que Rowe y sus colegas están empleando esta técnica para analizar la edad de aproximadamente 20 sustancias orgánicas, entre las que se han incluido madera, carbón, cuero, pelo de conejo y un hueso con carne momificada y un tejido egipcio de hace 1.350 años. Bueno, pues lo han determinado tanto por este nuevo método, no abrasivo, no destructivo, junto con el método tradicional, y han llegado a conclusiones parecidas en cuanto a datación cronológica. Ese es el primer paso para intentar legalizar y dar oficialidad a este sistema, que sería genial, porque de hecho este científico Rowe espera utilizarla, por ejemplo, para analizar no solo la Sábana Santa, si alguna vez más la Iglesia autoriza su análisis, sino que quiere analizar objetos como la figurilla de marfil llamada la Venus de Brassempouy, que se cree que tiene unos 25.000 años y que es una de las primeras representaciones más antiguas de una cara humana, si no es la primera. Uh-huh. Bueno, pues si esto al final se determina que efectivamente no se daña el objeto en cuestión, pues qué puerta abierta más interesante se abre, sobre todo para las reliquias. Pero independientemente de eso, el estudio en sí ofrecería mejores pistas que el anterior estudio que ya se hizo. ¿Se destruyó o no se destruyó? Se destruyó un trocito de, sí, de la sábana de 9 centímetros por 1. ¿Este sería más fiable o simplemente sería menos destructivo, nada más? Hombre, no lo sabemos hasta que no se produzca la prueba. En principio sería más fiable por una razón. Ya sabes que aquellos que han cuestionado los análisis que se hicieron en estos tres laboratorios de la Sábana Santa de Turín, los resultados, dijeron que habían obtenido un trozo contaminado o que no era el más adecuado para proceder a ese análisis. O bien porque había sido contaminado con determinado, con muchos gases del incendio que sufrió en Chamberí en el siglo XVI, o bien sencillamente porque habían cogido un trozo remendado de las monjitas cuando se produjo a recolocar, ¿no?, aquellos trozos que habían sido chamuscados. Qué incompetentes, entonces, los que elaboraron. Claro, si es así, son muy incompetentes. Lo que pasa es que siempre ha quedado esa duda, es cierto. Con este método, es decir, si se aplicara, se metería toda la sábana. O sea, incluso a pesar de todo lo larga que es, el aparatejo en cuestión tiene capacidad suficiente para meter toda la Sábana Santa de Turín. Claro, entonces, el análisis es completo. Es una deducción en función de lo que dices. Al no utilizar directamente la muestra de tejido, la suciedad que afecta a la cantidad de carbono que se desintegra y que puede variar por esa historia de incendios, de lavados con aceite, de tocamientos que ha tenido la sábana porque no ha estado enterrada, sino que ha estado expuesta, bueno, pues esa parte ya no alteraría teóricamente el resultado. Teóricamente no. Pasa que nunca lo sabremos, ya digo, hasta que no se produzca. Entiendo que la datación sería mucho más fiable precisamente por eso, porque no estás seleccionando un determinado trozo de la sábana, sino que toda la sábana la estás analizando. Y lo que se va produciendo es eso, esa oxidación lenta de la superficie, en este caso de la sábana, pero sin destruirla. Entonces, esa oxidación es la suficiente para que determinada, bueno, de dióxido de carbono empiece a salir, a manifestarse, y luego ese isótopo es el que se analiza, que ya sabéis que hay unos procesos de desintegración que son de 5.730 años, más o menos 40 años arriba, y a partir de ahí se puede determinar con bastante fiabilidad. Lo que se ha hecho hasta ahora es, con todas esas cosas que os he comentado, todo ese tipo de objetos donde ha habido marfil, madera, en fin, materias orgánicas en general, sí que ha correspondido a la misma datación por el carbono 14 tradicional que con este, con esta datación por carbono no destructiva, lo cual eso genera muchas esperanzas para que este tipo de reliquias sí sean sometidas a este análisis y los coleccionistas privados que tienen muchos de estos objetos y la Iglesia Católica sean menos reacios a la hora de dar su permiso, su autorización para que sean analizados por carbono 14, porque en definitiva interesa a todo el mundo saber la datación de este tipo de objetos. Uno de los narcotraficantes más importantes de la historia reciente de México, por ejemplo Adolfo de Jesús Costazgo, se hizo una película, 800 balas, creo que era de la Iglesia, Perdita, ¿no? Durango, Perdita Durango. Con, exacto, Perdita Durango. Disparaban, perdón, más de 800, sí, balas más, en la película, más. Pero y entre las balas que tenía entre su arsenal Adolfo Jesús Costazgo, bueno, pues estaban balas de plata que tenían que ver con las creencias mágicas y esotéricas que rodeaban al mundo de estos grupos que se dedican al tráfico de drogas en México, en algunas zonas de Centroamérica y de Norteamérica. Ahora, esas creencias mágicas, Manuel, también llegan a quienes luchan contra estas, bueno, pues estos grupos narcotraficantes. Sí, sí, es una historia curiosísima. Yo profetizo que terminará reflejada en alguna película próximamente también, porque la verdad es que parece un guion cinematográfico. No solo Adolfo de Jesús Costalgo, que tiene una historia sorprendente detrás, es un tipo nacido en Cuba, pero bueno, que iniciado en el palo mayombe, en la regla conga del palo monte afrocubano, y que trabajaba para cárteles de la droga en México, dándoles protección mágica contra la persecución policial. Hombre, muy bien no le debía funcionar cuando él mismo murió en un tiroteo con la policía a manos de uno de sus lugartenientes y toda su banda y su organización fue capturada y su compañera, Sara Aldred, que en la película de Álex de la Iglesia se llama Perdita Durango, está cumpliendo cadena perpetua en una prisión de México. Pero lo curioso, y no solo él, hay otros personajes como Pablo Escobar, que es el gran capo de la historia del narcotráfico colombiano, que ha llegado a ser divinizado, su tumba es un lugar de peregrinación y de devoción mágico-religioso para muchas personas, pero probablemente México es donde vemos la mayor expresión de la magia, de la brujería dentro del mundo criminal, de la delincuencia y del narcotráfico en concreto. En México, desde que Felipe Calderón subió al poder en 2006, se han producido aproximadamente 19.000 asesinatos, según algunas fuentes que aparecían publicadas esta semana, 19.000 asesinatos víctimas del narcotráfico desde 2006. Desde 2007 en la policía de Tijuana, que es donde es el estado fronterizo con San Diego en Estados Unidos, y es donde surge ahora esta noticia, más de 150 policías han muerto a manos de tiroteos con los clanes del narcotráfico. Siempre que hablamos de narcotráfico, de la violencia en México, recordamos la terrible historia de Ciudad Juárez, sí, o la de los narcos satánicos de Matamoros, que está en el norte, en la frontera con Texas, pero lo que está ocurriendo ahora en Tijuana es digno de una película de terror. Uh-huh. 150 agentes caídos, y eso ha hecho que en los últimos 18 meses, dentro de las comisarías de policía, se citaba en la nota de agencias publicada hace un par de días el testimonio de Elías Álvarez, jefe de la Policía Federal del Estado de Baja California. Desde hace 18 meses han detectado que un número cada vez mayor de agentes de policía especializados en la lucha contra el narcotráfico han comenzado a viajar a Catemaco. Catemaco es un pueblo que está en el estado de Veracruz, en el Golfo de México, conocido por su brujería. Yo estuve allí hace unos años y que probablemente haya mayor número de videntes, astrólogos y brujos por metro cuadrado que en ninguna otra parte de México. Y allí es donde se estaban realizando estos rituales, tatuajes. Los agentes de policía se están tatuando dentro de una forma, una expresión deliciosa del sincretismo mágico religioso, los bebés, que son las firmas de los loas del panteón vudú de Haití o de la brujería afrocubana, de la santería, los orishas, se están haciendo tatuajes, y policías que cobran un sueldo de $300 mensuales, se llegan a gastar hasta $160 en uno de estos tatuajes para protegerse de las balas de la policía. Una especie de guerra mágica paralela a la investigación policial, curiosísimo, ¿no? Lo que está pasando en México, de verdad que a mí me parece increíble que no sea más conocido. Todo lo que estás contando, lo que es... No solo en México, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Birmania, lo que está pasando en Sudán. Yo no sé. A veces cosas, estoy de acuerdo contigo. No, bueno, y en Venezuela en mundo, también. En Venezuela. Pero con todo, pero fíjate, con todo en Venezuela, por ejemplo, no hay el grado de violencia. Es decir, ni siquiera Colombia. Mucho, o sea, bueno, Colombia sí, pero. Sí, estoy hablando de decir. No, pero México es posible. México, el otro día. A este nivel, ¿eh? Claro, nivel. Fíjate, arrestaron a un traficante de armas, bueno, un armero de Arizona que le habían arrestado por vender armas a los cárteles de la droga en el norte de México. Y el tío, cuando estaba le habían detenido, lo que alegaba como defensa es que su país no se ha enterado que la única guerra seria que hay alrededor de Estados Unidos está ahí, y no en Afganistán o Irak. Pero es que, claro, en México muere... pero eso no da votos, decirlo. No es que dé votos o no, es que es una locura de tal nivel... Luego vamos a contar quién se reunió, por ejemplo, en el año 1999 con el líder de la narcoguerrilla de las FARC. Lo vamos a contar en la cara B. ¿De las FARC? Sí, Raúl Reyes. Manuel sabe perfectamente con quién se reunió, ¿verdad? Uno de los hombres más poderosos del mundo. Y se sacó fotos con él y nadie se acuerda ahora que él apareció después acribillado a tiros, a balazos, a bombazos. Sí, todos mueren de muerte natural, eso es cierto. No, pero en este caso naturalmente se muere. Fue el ataque colombiano en el territorio del Salvador. No, pero es verdad que... Pues lo contaremos en la cara B, pero lo digo ya, se reunió con el presidente de la bolsa de Wall Street. Por supuesto, porque no será un gran inversor. Mira a Madoff lo que le pasó a la cárcel, por uno que alguien ha orientado mal, lo sabéis, ¿no? No. Un narcotraficante le ha pegado una paliza. Joder, mira que se equivocó. Naturalmente, en el momento en que se levanten todas las cartas, seguramente se descubrirán muchas cosas. No, pero es verdad que decir que hay una situación ahora mismo. Además, es fascinante cómo está mezclando las creencias religiosas indias antiguas con las africanas y las occidentales para crear una especie de situación extrañísima, semimágica, que está fuera de la realidad lógica nuestra, pero que produce un dolor, un número de muertes realmente aterrador. Espectacular. Pero aterrador. Aterrador. 19.000. Diría que las muertes no son... 19.000, perdona, 19.000 lleva diciendo en lo que lleva en los últimos tres años. Pero 19.000 ya no solo son 19.000 familias destrozadas, sino todo lo que hay. Pero perdón, Bruno, que dices solo por causa del narcotráfico. Sí. Es que no cuenta el resto. Es que es tremendo. Y las muertes no necesariamente son lo peor. Claro, interrogatorios, las torturas, secuestros, torturas, violaciones, claro, esclavos, hay de todo ahí. Claro, es que ahí está mezclado todo, religión, corrupción. Es que en un momento dado, cuando alguien, me imagino yo, que quiera denunciar o quiera pedir ayuda, es que se sentirá solo. Es que no sabes a quién. Este tipo que has citado es el que tenía una corbata hecha con vértebras humanas, ¿no? Sí, a los rollos subcostales. Qué encanto, tío. Fíjate que la policía, como ocurre siempre en estos casos. Eso no lo metió a Leslie Gibson en la película porque decía que nadie se lo iba a creer. Exacto. Eso es muy interesante. ¿Y cómo vas a contar esto? Sí, él decía que si contase la historia real tal y como fue, no se la creería nadie. Y fíjate que ya el papel que hace Carlos Bardem interpretando llegando a... De bastante loco. Algo, es bastante sorprendente. Pero ahí la policía... Tú llegaste a entrevistar, ¿verdad? A Perdita Durango, ¿no? No, estuvimos a punto y de hecho hace poco sacó un libro, Memorias de una bruja, me llaman la bruja, se titula libro escrito en la cárcel donde cuenta su... Y luego ya di, lo soy. Y que es un personaje sorprendente, es una mujer altísima, que ha ganado varios premios de literatura desde la cárcel. Sara Aldred también es un personaje como para hacer más de una película. Pero en el caso de Matamoros, toda esta historia se descubrió de forma casual, como ocurre esto, porque los hombres de Costalgo se saltaron un control de carreteras y la policía de tráfico los siguió hasta el rancho de Matamoros, donde descubrieron todo el pastel, una ganga, el caldero de ritual del Palo Mayombe, donde había restos humanos. Y cuando se consigue un orden judicial y se empieza a buscar, a rastrear en el rancho, cuando ya llevaban 14 cadáveres humanos descubiertos que se habían... habían sido asesinados en rituales satánicos, por decirlo de alguna manera, porque aquí el término satanismo no es correcto. Estamos hablando de una religión afroamericana, afrocubana en este caso, que no tiene nada que ver con el diablo. Pero bueno, cuando ya llevaban 14 cadáveres, dijeron, bueno, ya está bien, hasta aquí llegamos. Es imposible saber cuántas víctimas hubo. Qué locura, de verdad. En busca del origen del perro doméstico, otra investigación científica, Carlos Canales. Sí, la publica la revista Nature, pero muy interesante por algo que supongo que imagináis. ¿Por qué creéis que a los investigadores les interesa tantísimo saber el origen del perro doméstico? La verdad es que cuando estuve leyendo la noticia me pareció muy curioso por qué se habían centrado en algo como esto. Un estudio que ha durado años, con un coste enorme, que ha analizado el ADN de 900 perros de 85 razas diferentes, así como de 200 lobos grises. Pues el objetivo es muy sencillo, es decir, el perro aparece en enterramientos con los seres humanos desde hace muchísimo tiempo. Entonces llegaron a la conclusión, hace ya bastante tiempo, antropólogos e investigadores en historia humana y en movimiento de las poblaciones, que si eran capaces de localizar desde cuándo los seres humanos usamos perros, sería una forma de saber exactamente en qué lugar empezó la civilización de verdad. Pues coincide, el perro fue domesticado en lo que hoy llamamos Oriente Medio. Entonces, ahí fue donde se separó del lobo gris, que es el más próximo pariente que tiene, y donde se formó de manera natural, por selección, a base de estar en contacto con nosotros, como una especie separada. Fijaros que es interesante porque se conocía la existencia de algunas razas actuales desde hace miles de años, pero no se sabía, sin embargo, desde qué momento esos animales separados de los lobos de los bosques y de las praderas se habían unido a nosotros como compañeros de una manera clara. Bueno, pues parece que lleva bastante más de lo que en principio se había pensado y que al menos hace 13.000 años que los perros están domesticados y viven junto a nosotros. Y nos sirven. Porque el orden lógico del comienzo del pastoreo humano, antes de tú empezar a controlar otros animales, necesitabas alguien que te ayudara a vigilarlos y a protegerte y a protegerlos de los depredadores que había en el lugar. De manera que la escala era, primero tú identificas al animal que te va a acompañar, en este caso al perro, luego pasas a controlar la oveja y luego el perro, la oveja y el humano se defienden del resto de los depredadores y formas una simbiosis a la que más adelante se le suma el último elemento que falta para poder moverte, el caballo, y con eso acabas de crear la primera sociedad nómada montada de ganadería extensiva. Entonces, bueno, el objetivo era saber desde cuándo el perro pastor, porque es su primera función, nos acompaña. Pues 14.000 años está bastante bien. Y posiblemente como mínimo. Como una mínimo, cueva como de mínimo. Bélgica. Ahí está, hay uno de hace más. De 31.000 años. Eso es. Con lo cual, ese. Le aparece representado un. Sí, sí. Pregunto. No, apareció. Apareció sí. Lo que apareció es una evidencia fósil, ¿no? Apareció un perro. Sí, me pareció en un gran danés, me parece. ¿No? Claro, sí, un gran danés en la cueva de Goyet en el año 2008 en Bélgica y se hizo la datación, además, con el carbono 14 de 31.700 años, que al parecer siempre ha asociado a la cultura auriñaciense, que como sabemos, la cromañones. Exactamente, cromañones, que es la que sustituye a la musteriense, que es la de los Neandertal. O sea que, como mínimo, esos 13.000 años, lo que pasa es que todavía no se han encontrado más evidencia. Y eso indicaría de que esa domesticación y además ese sentido nómada que tenían las primeras poblaciones humanas, pues se desarrolló de una forma mucho más incipiente, que normalmente es lo que vienen a decir este tipo de hallazgos. Siempre hay que retrasar este tipo de habilidades. Esto, ¿no?, es interesante porque si los descubrimientos de la zona occidental europea son correctos y los seres humanos tenían perros amaestrados hace 31.000 años, hay un cambio importante sobre... Había convivencia con los Neandertal, lo repito, en esa época. Pero eso les daba a los humanos una ventaja estratégica inimitable por ninguna especie homínida. Y es que ampliaba sus sentidos. El olfato, es decir, la capacidad de rastreo y la capacidad, por lo tanto, de localización de presas, claro, en un mundo competitivo. Mejorabas muchísimo, porque te ayudabas de algo que te permitía mejorar en la estructura de competencia contra otros depredadores. La verdad es que todos estos trabajos van avanzando muchísimo en empezar a entender que a lo mejor no es que fuéramos más listos o mejores, bueno, también lo éramos, porque éramos capaces de hacer esto, pero que hay un montón de cuestiones ahí extrañas que hemos ido descubriendo que nos van a ayudar a entender muy bien cómo es la evolución. Lo importante de este estudio es que revela, por vez primera, que el origen del perro doméstico no estaría en Extremo Oriente, sino en Medio Oriente. Eso es. Cosa que hasta ahora se estaba admitiendo lo contrario. Bueno, lo hacían los chinos. No los admitía, pero... Lógico. Orientales en general. Se les ha caído el mito para abajo. Hace dos décadas, cuando el servidor, bueno, pues todavía casi no le había empezado a salir ni pelo en la cara, dice que me sobra ahora. Y también le sobra un poquito a... Es que hay luna llena. A Manuel. Es la luna. Éramos unos chavalines, bueno, tú menos que yo. Un poco menos. Poco. Y teníamos una serie de referentes dentro de estas temáticas, dentro de estos mundos. Y uno de ellos era un investigador catalán, de nombre y ascendencia alemana, su nombre lo dice todo, Andreas Faber-Kaiser, que era un tipo extraordinario, con un cerebro verdaderamente prodigioso, que publicó una serie de libros que dieron muchísimo que hablar. Luego el tiempo, bueno, pues lo injusto que es a veces el mercado editorial, que se olvida de trabajos que, bueno, pues hicieron hablar mucho, prendieron muchísimos debates, y uno de esos trabajos que hace 20 años revolucionó el mundo de, bueno, iba a decir de la ufología, pero es que era mucho más, ¿no? Iba mucho más lejos. Uno de esos libros es El muñeco humano, y bueno, afortunadamente va a volver a las librerías. Vamos, nuevas generaciones van a poder conocer este trabajo de Andreas Faber-Kaiser. Sí, cuando se cumplen, hace unos días se cumplió el 16 aniversario de su fallecimiento, es decir, que son unas circunstancias también un poco extrañas. Yo lo digo sin ningún titubeo, para mí ha sido el mejor investigador del campo de las anomalías que ha existido nunca en España, no necesariamente porque comparta todas sus conclusiones, sino por la audaz, por lo atrevido que era, lo osado que era, no solo en sus planteamientos, sino en su forma de trabajo, en sus investigaciones. Era un tipo que se calzaba las botas, y no es que hiciese trabajo de campo, es que hacía trabajo de selva, trabajo de desierto, trabajo de lo que hiciese falta. Además, Andreas Faber-Kaiser... Va a tener unas neuronas extraordinariamente bien colocadas, ¿eh? Sí, las neuronas y otras cosas también las tenía bastante bien colocadas. Pero me refiero que sus reflexiones sobre las informaciones eran verdaderamente importantes. Fue uno de los primeros... El editor de la revista Mundo Desconocido, que es la clásica y la más importante de las que ha existido en el género. La mejor, de hecho, a todos los chicos jóvenes que llegan ahora a estos temas, y pueden conseguir ejemplares de Mundo Desconocido en las librerías de viejo, en librerías de segunda mano, merece la pena, porque ahí está el origen de muchas de las cosas que leen ahora y que seguirán leyendo mucho tiempo. Está la madre del cordero. Andreas, además, se metió con temas muy audaces. Fue uno de los primeros en publicar información sobre la CIA, el FBI, los primeros informes desclasificados en su época, una trilogía de libros. Se metió con un tema muy engorroso, la historia aquella del síndrome de la colza. Su libro incluso fue... Pacto de silencio. Pacto de silencio, que también se reeditó hace poquito, un libro muy incómodo. Y lo bueno que tiene el muñeco humano, que se reedita ahora por Ediciones Índigo y que se presentará dentro de unos días en Barcelona, es que es una compilación, es un libro muy grueso. Esta edición tiene 416 páginas. La primera edición la sacó José María Caideda, el editor gallego ya fallecido también, y era una compilación, digamos que, de los textos clave de todo lo que se había publicado en Mundo Desconocido sobre astroarqueología, sobre las teorías de von Däniken, de Peter Colosimo, que mencionábamos antes, de todos los clásicos de la astroarqueología de los años 70, 80 y también de los 90. Y yo creo que es un libro que merece la pena conocerse como referente, porque todo lo que hacía Andreas, la verdad es que merecía la pena conocerse. Antes mencionábamos otro clásico, Salvador Freixedo, con esos dos libros, Defendámonos de los Dioses y La Granja Humano, que bien titulaba esta gente, porque el muñeco humano es muy significativo, ¿eh? Ese propio título. Lo dice todo. Lo dice absolutamente todo. ¿Qué vamos a explicar, no? El subtítulo, que era algo así como Nos crearon para utilizarnos. Fíjate, ya se entiende el título, es que está fenomenal. Claro, Andreas sería realmente un creacionista, de alguna manera, en el sentido de que él hace un repaso por todas las tradiciones orales de las tradiciones antiguas, por ejemplo, el Popol Vuh de los mayas, donde se describe todos esos experimentos de los dioses, esos prototipos fallidos y demás, y él parte de la literalidad de esas tradiciones, de los libros sánscritos, del Mahabharata, del Ramayana, de todas esas descripciones que existen en todas las culturas de que unos seres venidos de fuera son los autores reales y directos de son del muñeco dioses. Humano. No, son Dios. Los dioses. O Dios. O Dios. No sé si has visto la película La Cuarta Fase. Claro, claro. Hay una escena que creo que... Yo es que cuando la vi pensé de inmediato en este libro y pensé de inmediato en Faber-Kaiser. ¿Sabes qué? Bueno, los seres que ahora están abduciendo a unos se supone que fueron los instructores de los sumerios y uno de estos seres, una voz que se ha grabado, dice: soy, no un dios, soy Dios. Y lo que plantea este libro es que alguien se presentó como Dios en aquella época y que, bueno, con las creencias no se utilizó, ¿no? Sí, sí, y en distintas culturas, no solo en los sumerios, los egipcios, en todas las culturas existe la descripción muy antropomorfa, muchas veces, de unos dioses venidos de las estrellas. Esto es lo que se repite constantemente en casi todas las tradiciones y que Faber-Kaiser compila en este libro, llegando a esa conclusión un poco triste, un poco pesimista de lo que somos y quizá en lo que nos convertiremos. Pues es una figura de Andreas Faber-Kaiser a recuperar, desde luego, y invitamos a los oyentes que no hayan conocido su trabajo, que conozcan este, que se busquen ese mundo desconocido, que serán esas editoriales comprometidas hasta la médula, ¿no? Como deben ser, además, ¿no? Un tipo fantástico, con ese pacto de silencio, ese libro también, que un día habrá que hablar de esas teorías. Bueno, se van a cumplir ahora 20 años de lo que él denunció que ocurrió en nuestro país con el síndrome tóxico, ¿no? Y que todo el mundo sabía que tenía razón y nadie le hizo caso. Pues sí. Consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Habéis rellenado muchas horas de mi curiosidad durante mucho tiempo y creo que no tenéis competidor, dice este oyente en su correo electrónico, en el que añade: me gustaría compartir con vosotros una reflexión sobre el tema de los ovni y vida extraterrestre, ya que son temas que, de manera directa o indirecta, habéis tratado varias veces. Lo que ningún científico, dice este oyente, ningún científico serio, hará nunca es darle credibilidad alguna a la existencia de los llamados ovni en la cultura popular. Es muy probable que exista vida en otros planetas y por eso se buscan señales de ello, pero de ninguna manera se busca mirando al cielo o esperando que platillos volantes vengan a hacernos una visita. ¿Cuánto tiempo, se pregunta este oyente, es necesario para entender que la existencia de platillos volantes y hombrecillos verdes con antenas es sencillamente ridícula? He tenido la oportunidad de hacer estas preguntas a ciertas personas vinculadas, involucradas con el mundo del misterio y de todos obtengo la misma respuesta, que es una prepotencia decir que no existen los ovni, que si papeles clasificados del ejército, que si acceso a información privilegiada, muchos supuestos datos que demuestran esos cuentos chinos, pero ninguna prueba real. Me encantaría que vuestro programa no diera cabida a este tipo de creencias o al menos que las calificara como lo que son, leyendas urbanas. Pero eso es solo mi deseo, por supuesto. Pues no se va a cumplir. Porque que no hay ningún científico serio que admite la existencia de los ovnis. No, claro, pero es un problema etimológico. Ayer estuvimos hablando de Michio Kaku, por ejemplo. No, pero es que podemos seguir. Pero seguir, no, que tiene razón, Manuel. Seguir. Es un tema de terminología, esa que llamas tu ovni. ¿Qué entiendes por tal? Es un tema de concepto. Un ovni es una cosa que va por el aire, que el que la ve no sabe lo que es. No, pero que no tiene nada. Un platillo volante es cualquier aeronave discoidal y han existido, existen y existirán siempre. Aeronaves, alas volantes, aeronaves, aerostatos híbridos con forma de discos, a los platillos volantes también existen. Y luego está lo de la hipótesis extraterrestre, que es la que algunos, no todos los investigadores, algunos investigadores aplican a algunos casos de ovnis. O sea, que el tema es un poquito más complicado. Pero yo incluso no creo que no se está refiriendo a este, no nuestro oyente, no es nuestro oyente. Es decir, el primer, el creador de la ufología científica es un científico. Alan Hynek. Que es Joseph Alan Hynek, que es un tío que miraba las estrellas. Es un astrónomo oficial, además pagado por el gobierno norteamericano como tal. Y el más importante ufólogo de todos los tiempos es otro astrónomo, un astrofísico como Jacques Vallée. Y así podemos seguir y seguir. El autor de uno de los informes científicos más importantes de todas las décadas es Peter Sturrock, que es profesor emérito de matemáticas en la Universidad de Stanford. No, pero es que podemos estar así toda la hora. Seguir. Y todos aceptan la existencia de un fenómeno, independientemente de hipótesis, pero la existencia de un fenómeno que es inexplicable más allá de un porcentaje de casos que puedan atribuirse a causas naturales o artificiales. Lo que ocurre es que yo comprendo el desencanto del oyente cuando esta es una realidad que conocemos nosotros, la de ese nivel científico de algunos analistas del tema, pero luego lo que llega a la información pública, antes de mencionamos de pasada que esta semana acaba de celebrarse en México el Congreso Mundial de Ufología organizado por Jaime Maussan, que es un gran divulgador, pero no es precisamente un científico. Estoy contigo, el problema es que lo que llega es terrible. Este congreso además es además muy interesante porque es como la otra cara de la moneda del Congreso de Exobiología, que se celebró hace poco en Barcelona, porque es exactamente de De hecho, bueno, creo que solamente repetía como ponente Nick Pope, el analista británico, pero había un plantel extraordinario internacional de conferenciantes que, en el caso de México, Giorgio Bongiovanni, Sixto Paz, presentaban una imagen amable y positiva de los extraterrestres buenos, mientras que en Barcelona se presentó esa manipulación de los grises y toda esa conspiración de los reptilianos y demás. Claro, cuando esa información llega al gran público, dice, hombre, esto no es serio, y es lógico, claro. Yo lo entiendo. Pues mira, aquí tenemos a Luis, que se le interesa el tema de los ovnis, y dice, bueno, estáis hablando en otros programas, otras semanas, de los archivos desclasificados franceses sobre el tema ovni, dice, y me he ido a la web de los británicos, porque el francés pues no le domino mucho, y mira tú por dónde, pues ha dado con una página donde por lo visto pues le cobran 3,50 libras, y dice, si es que se ha ido a la página que no es, que le digamos cuál es la que es gratis, y si en tal caso, si es así, que para descargarse lo tiene que estar apagando. Ahora se lo decimos, la dirección de internet. Entre tanto, Jorge os pregunta, ¿qué podéis contarme qué pasa con el proyecto SETI, del que, dice, no puedo descargarme el programa de instalación? Sí. Pues no lo sé. El SETI arroba home se refiere, claro. No al proyecto SETI. No sé ahora mismo en qué estado está, ¿no? Y luego Juan Manuel dice, no he vuelto a oír nada al respecto sobre el tema de los ROVs. Dice, al final, ¿qué resultó ser? Dice, ¿y qué es el proyecto Bluebeam? Hombre, solo los ROVs ya dedicamos un monográfico y todo. O sea, que siguen estando ahí, solo son capaces de ser captados a través de videocámaras o de fotografías, porque el ojo humano es incapaz de percibirlos. Y este tipo de bastoncillos que tiene distintas explicaciones, ¿no? Partiendo de la base de que es un fenómeno real. No tiene nada que ver con la ufología y sí, más bien, desde mi punto de vista, tiene que ver con la criptozoología. Es decir, estaríamos hablando de bichejos que tienen una especie de aleteo, porque así se les describe, como bastoncillos, estos robos que tienen una especie de alerones laterales, y que solo en momentos muy determinados se ven y en zonas muy concretas, por ejemplo, en una cueva de México, es un lugar muy frecuente donde se analizan y donde se han grabado los ROVs. Se parecería a algunos elementos de las leyendas, por ejemplo, en Norte España, de la tradición mágica, como por ejemplo los ventolines de Cantabria, que son seres traslúcidos que vuelan en las puestas de sol. Tiene una forma, yo estoy también con Jesús, forma parte más bien de otro tipo de fenomenología que no tiene mucho que ver. Doy esa dirección web del gobierno británico donde se pueden descargar esos archivos oficiales, y en concreto además esos 6.000 son aproximadamente, lo estuve descargando el otro día, son varias gigas de memoria de documentos en esta última parte del proceso de desclasificación. Es complicado, bueno, relativamente complicado. National Archives, o sea, archivos nacionales en inglés, nationalarchives.gov.uk/ufos/. Otra forma de buscarlo es archivos nacionales en inglés en Google y luego UK del Reino Unido, UK. Y UFO. Y ahí ya el primer enlace te lleva a los archivos nacionales británicos, a la sección dedicada a los ovnis, y se pueden descargar por partes. En la misma página de apertura están estos últimos 6.000 folios que se han desclasificado. A buscar en Google o en Bing, para que no se nos enfade el Tito, ¿no? ¿Quién? Microsoft. ¿Que no se enfade qué? Que además de buscar en Google, que pueden buscar en Bing. Muy bien. Sí, Ernesto, pues si tú quieres buscar en Bing, pues lo tuyo. Mi petición, dice Ernesto. Era él. Era el único que buscaba en Bing. Como se nota el trato preferencial que tiene de Microsoft. Bueno, mi petición, dice Ernesto, es que habléis de la mitología nórdica, de la griega también, aunque la nórdica no es tan afamada, dice Ernesto. Y además añade que hace poco vio la película Green Zone de la guerra de Irak. La verdad que me pareció una buena película, dice Ernesto. ¿Pensáis que está basada en hechos reales? Conociendo a los americanos, no creo que vaya desencaminado. No he visto la película, no puedo opinar sobre la mitología nórdica o griega. Pues cuestión de gustos, me gusta mucho más la griega. Pero vamos, pero supongo que son muy parecidas al fin y al cabo. Tienen un origen europeo las dos y son lo mismo. No sé, ¿qué se podría hacer? Que no se me ocurre mucho. Nada, pero son muy parecidas las mitologías nórdicas. Sí, el mismo origen. desde, claro, desde lo grande, por decirlo así, desde los grandes dioses, su panteón mitológico es muy parecido que un panteón sumerio. El origen es prácticamente el mismo que los griegos. Y los pequeños, es decir, cuando hablamos ya de los seres de la naturaleza, también cuando nos vamos con los trolls, los trasgos y todo esto, son muy parecidos también a otra mitología más del sur de Europa. O sea, que son muy parecidos, cambian los nombres, pero sí es cierto que luego la mitología nórdica tiene una serie de sagas, como la de los Nibelungos, por ejemplo, que ha generado una literatura, en fin, y unas óperas preciosas, y eso es lo mejor, lo que ha faltado a otro tipo de sagas más del sur, más de meridionales. Yo sí vi la película de Grimson, que es, además está muy mal traducida en España, porque el título original es La Zona Verde, que es la zona verde que existe en muchas ciudades donde ha habido conflictos en Oriente Medio, la zona verde de Líbano, de Beirut, que viene además de una traza que se hizo con un rotulador verde, de ahí viene toda la historia de las zonas verdes. Y lo que cuenta La Zona Verde es la búsqueda, que costó muchas vidas a militares americanos en Irak, de esas armas de destrucción masiva que nunca existieron y que justificaron la invasión de Irak. Bueno, pues aquí tenemos primero una aclaración, y es sobre el tema del cuadro de la Última Cena, que se hizo referencia a que era un fresco, y entonces pues Cristina nos dice que no es un fresco, que es una pintura mural, porque se hace cuando ya está seco. Mientras que si fuera fresco, tiene que estar la cal fresquita. Bueno. Tiene que ser. Pues muy bien. Muchas gracias. Una aclaración. Y luego lo de toda la vida haciendo película y no también de film. El fresco. No era toda la vida diciendo pregoneta y es nanovolumen. Y luego Kiko dice que ayer que le gustó mucho el programa en general, que bueno, que ayer pues estuvo muy pendiente del monográfico de Michio Kaku, pero que no se enteró de nada. Que la teoría de las cuerdas, él estuvo ahí. Tranquilo, muy pendiente. Nosotros que, tampoco. Que puso el radar. Lo que pasa que es para y viene bien escucharlo varias veces, y que por lo menos el objetivo es imposible en 30 minutos de monográfico. Claro, hay que leer los libros, que son divertidos. Una serie de pautas, y a partir de ahí pues queremos despertar el interés. Lean el libro, ¿verdad? Que es muy divertido. Y que escuchan a Michio Kaku narrando. Claro, pero es que él dice que estuvo muy expectante y muy pendiente a ver cuándo explicabais la teoría de las cuerdas, pero claro que en ese momento no, cuando ya se explicó, pues se quedó igual. Se hicieron un nudo con las cuerdas. Entonces, que a ver si en determinados momentos pues se lo podemos hacer con un lenguaje más corriente para que él pueda interpretarlo. Un poco de nuestra capacidad divulgativa. Se intenta, hay que decir técnico que se intenta. Es que lo de la teoría de las supercuerdas, de una manera fácil, es como lo de la lectura rápida de Woody Allen, cuando dice: estoy haciendo un curso de lectura rápida, empieza por Henry Paz, que qué tal, y se va de Rusia. Es lo mismo, es que es un poco complicado. Pero también se puede, hay muchas formas, pero que la teoría de las cuerdas, como decía, no sé si dijisteis vosotros ayer en el monográfico, todavía no dijo Miguel Pedro un momento, imaginaos una guitarra, y sí, cada dimensión es una cuerda, y la tocamos, y eso vibra. Bueno, pues la vibración de una con la vibración de otras a veces entran en el mismo espacio, y ahí es cuando se producen determinados hechos y fenómenos que son los que están investigando la física cuántica. No me he enterado. Pues vale. Una última cuestión rápida. Dice Cristian, a lo mejor cambiando las cartas. Pero si lo explicaste tú ayer. Por eso. Se ha olvidado. Cambiando las carpas por delfines, a lo mejor. Dice el pobre Cristian. La situación del Tíbet, dice Cristian, antes de la ocupación china, ¿consistía en una teocracia brutal con unos pocos privilegiados al estilo medieval europeo? Pues sí. Sí. Efectivamente, lo acaba de definir la perfección. ¿Y ahora cómo lo explicamos al mundo, que eso es lo que algunos quieren otra vez? Sí, también es verdad. Tienes una cierta... Tienes un cierto problema ahí. Pero es políticamente incorrecto, ¿no? Sí, no, yo estoy en esas situaciones en las que los dos bandos me parecen malos. Exacto. Así que no tengo mucho... Que no hay que volver a lo que había atrás, sino que habría que hacer... Ahí lo único que lo siento es por los pobres tibetanos, unos claro, pringados de una manera u otra. Y bueno, qué pena. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, como siempre, apasionante, con infinidad de temas, infinidad de asuntos. La semana que viene tendremos también tertulia Zona Cero, en una edición especial, es Semana Santa, y con muchos temas y muchas informaciones. Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias. Que disfrutes de estos días de Semana Santa. Disfrutaré. Carlos Canales, lo mismo digo. Gracias. Manuel Carballal. Me voy a ver si entiendo lo de la guitarra y las cosas. Sí. Bueno... Ve, que yo te lo explico. Os veo formando un grupo de rock, ¿eh? Sí, estamos en ello. Yo a Manolo veo una procesión con los libros de Michio Kaku haciendo penitencia. Te imaginas, ¿eh? De costalero leyendo a Michio Kaku. Continuamos en La Rosa de los Vientos.